meñar entre mis trapos. Viaja tierra, aire en los pasos. Yo es otro, nadie faltaba. Todo en mí se respiraba. Los borrazos eran atajos. Reposaba mientras caía. Si había Dios, aquí partía. Aquí partía. Aquí partía. Aquí partía. Aquí partía. Lo siento, que se encoge el desierto. Atento, contento, la muerte transmitiendo. Deja latir, la suerte es existir. No hay nada cierto. Aplausos, no me levanto. En lo oscuro deshice un nudo. Vivo muerto, nací desnudo. Nací desnudo. Nací desnudo. Nací desnudo. Nací desnudo. Contento, la muerte transmitiendo.